Santiago Segura, ¿qué hora es? ¿Y yo qué coño sé? Bueno, estamos con Santiago Segura y atención porque en los estudios de M80 ha llegado el señor Jean-Michel Jarre. Bueno, Santiago Segura, hemos estado muy contentos de estar contigo. Ya ha venido el importante, ya... Ya me voy. Ya te puedes ir. Ya, no, Michel, ¿Burebus sabe dónde te has metido? Un poco. ¿Hablas español? No, pas vraiment. No, ¿vous parlez français? Un petit peu. Oui, sur le pont d'Avignon, on est dansé. Sur le pont d'Avignon, on est dansé tout le monde. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Très joli. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya no más aplausos, que parecemos un programa de televisión de esos que cuando no saben qué decir los presentadores piden aplausos. Sí, ahora decimos, y ahora hacemos como Isabel Gemio y Santiago Segura, tenemos a tu madre. Viene un abrazo. Acompáñanos. No, a quien tenemos es a mi madre. A tu madre, sí. Al teléfono. Mamá. ¿Qué? Dime, hijo. A que Guillermo me corta cuando voy a hablar yo. Bueno, pero es igual, lo hacéis muy bien los dos. Claro. Pero bueno. Oye, ¿quieres preguntarle algo a Santiago Segura o a Jean-Michel Jarre, mamá? ¿Y quiénes son esos? ¿Eh? Hombre, a Santiago Segura sí le conozco. Claro, claro, porque habrá robado alguna tienda en el barrio o algo, ¿no? antes de ser popular. No, pues ¿el qué? ¿El qué? La tele muchas veces. Claro, y le gusta mucho a Carlitos. Claro. Sí. Bueno, mamá, hija. Un abrazo a Carlitos. Bueno, muchas gracias por escuchar la radio, que eres la oyente. Vale, cariño. Hasta vale. Luego. Hasta luego. Te gusta, Juan, que tengas madre, porque sabemos que alguien fijo está escuchándonos. La mejor madre del mundo. Bueno. Un fuerte aplauso para mi madre. You can use the earphone you want. Your music is on the air right now. It's called Oxygen. Oxygen, no? Yes. Oxygen. Oxígeno. Yeah. And it's something you've done before in 1976 or 77. Yeah, that's right. Yes. And now you go ahead and repeat it. Why? Le preguntamos a Jean-Michel Jarre. Lo dice Paquito. No, dilo tú. No te lo digas, Santiago Segura. Santiago, dice que se está repitiendo. ¿Por qué te repites, Jean-Michel? Sí, el tema del oxígeno. ¿Por qué, Jean-Michel? ¿Por qué? Pourquoi? Venga, vas a dejar hablar a Jean-Michel. ¿Por qué? But I suppose you liked it so much. I wanted to be liked again, maybe. Dice porque se entusiasmó tanto lo que hice que ahora lo repito para que... I like to be loved. Y le gusta que le den. Very good. ¿Sí? Un momento, vamos a ver. Santiago, que nos hundes el programa. Santiago, que nos hundes el programa. Oye, vamos a seguir vosotros. Esto me viene efectivamente muy grande. Yo no sé qué... Vamos a ver, Guillermo, que responda a la pregunta. Guillermo, recomponte. Vamos a escuchar a todos. Señoras y señores, vamos a ponernos serios, por favor. Bueno, dice que le gusta a Jean-Michel Jarre que la gente le adore. Le adoró en el 77 con Oxygen y ahora hizo Oxygen 6 y ahora hace de 7 al 13. Hey, don't cry, don't cry. Beaucoup d'oxygen, ¿eh? Beaucoup d'oxygène. Sí, excuse, voy a hablar en francés. Yo me voy a lanzar. Chevalier de la table ronde. Pregúntale por qué ahora ha cambiado los escenarios al aire libre y tal, que donde iban millones de personas, como en China, por ejemplo, y por escenarios cerrados, o sea, teatros y cosas de estas. You got it? He said, he said you've been pretty well known for all your performance live and in big places, exteriors, yeah. Millions of people following your music. All of a sudden you decide to get in close. Yes, and now I'm playing only in rooms like this. You dice know. Que ahora solo... Full of people. Ahora solo en sitios pequeñitos como estos, llenos de gente. That's right. Well, you call that people? I think so, what do you think? Les llama gente a la audiencia como a Fuma, pero bueno, ha estado muy amable. Venga, ¿y? Porque esto es lo que pero queda, déjale que responda. Lo que sobra de otras audiencias. You can manage. Okay, go ahead. No, I just wanted to be able to play some tracks and some music I was not able to play outdoor, and also to conceive some visual scenography that I couldn't do also outdoor with other kind of concept, and also to be able to play in more countries rather than just being on one country every year, every 6 months. Santiago, he's going to make a nice comment. Sí, que cuando vio que no se llenaban los estadios, empezó, No, que le gusta ir por más ciudades, que más gente disfrute en pequeños espacios reducidos de su genial música. Y hay un espía chino aquí desde el principio que está grabando todo con una cámara. Este chaval tiene una cámara, que venga el de seguridad y le apalee. O sea, yo hoy no me he duchado porque vengo a la radio y viene este cabrón. Hoy tampoco. Dice Jean-Michel Jarre que quiere hacer un tipo de conciertos que no se pueden hacer al exterior porque hay coreografías y hay efectos especiales de mucha ilusión y riesgo que requieren de locales más pequeños y de locales más preparados que de repente la muralla china. Estamos con Santiago Segura, estamos con Jean-Michel Jarre. Y estamos con Argas Funkel, que no ha venido. Pero en cambio ha venido Don Simón. O sea que estamos complementados. Vamos a escuchar un poco de la música de este fenómeno de la Francia.